¿Sabían ustedes, chiquillos, que nuestro país, en términos concretos, en relación a un tema súper delicado, que es el consumo de alcohol? Estaba leyendo acá un informe que nos enviaron de Senda, que dice: Chile es el país que tiene mayor tasa de consumo de alcohol puro per cápita en América Latina, y el que presenta uno de los patrones más riesgosos a nivel mundial, especialmente en la población adolescente. Para hablar de este tema y de la campaña que Senda está lanzando, Cuida tus límites, el alcohol te quita lo que más quieres, es que vamos a conversar con la directora regional del Senda, a quien tenemos en sintonía. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Muy bien. ¿Con quién hablamos? Francisca Saldívar. Hola, Francisca, bienvenida a la Radio Puente Alto. Háblanos acerca de esta campaña de Senda, Cuida tus límites. Bueno, mira, nosotros tenemos preocupación por el tema, queremos relevar el tema de que el consumo abusivo de alcohol en Chile es uno de los principales problemas de salud pública que enfrentamos. Como tú bien decías, nuestro país tiene el mayor nivel de consumo en América Latina, con 9,6 litros per cápita, lo que se traduce en muchos temas negativos para la población. Efectivamente, y también estaba leyendo que, bueno, a raíz de esto y la preocupación que tiene el Senda, que se ha lanzado esta campaña que se llama Cuida tus límites, el alcohol te quita lo que más quieres. ¿Nos podría hablar de eso y cuál ha sido el impacto en la población, si lo han podido medir, o cuál ha sido el nivel de respuesta frente a esta campaña? ¿Se ha tomado conciencia verdaderamente? Yo creo que la campaña ha sido muy exitosa. De hecho hemos recibido mucha retroalimentación, porque es una campaña que es bastante cercana y se muestra temas muy cotidianos, el tema un hijo recogiendo una madre que está cocinando en la cocina y de repente el hijo tiene que llegar a recogerla porque está borracha, o el tema de una chica en una discoteca que está pasándolo súper bien y de repente vomitando mal, de lo más digamos de la alegría a sentirse súper mal, o el tema de este padre que está con la familia y por tomar más se queda solo. Son temas que están pasando en la cotidianidad del pueblo chileno. Mira, es muy importante esto que tú nos estás comentando, y estaba leyendo un poco acerca del informe también que nos enviaron, los costos que significa para el Ministerio de Salud derivados del alcohol, que llega a 3.000 millones de dólares. Exactamente. Claro, porque hay algunas enfermedades asociadas, y bueno, pues de partida el tema de muertes por accidente de tránsito. El año pasado murieron 150 personas en accidentes de tránsito asociadas a la ingesta de alcohol. Y en el tema de los costos a nivel del Ministerio de Salud, claro, hay enfermedades que están asociadas, entonces eso es un gasto para el Estado. Claro, y acá, mira, algunos temas interesantes que ustedes nos enviaron. Los chilenos beben 55 gramos de alcohol por día de consumo, casi triplicando el límite de 20 gramos propuesto por la OMS. Así es. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú, o qué estudios maneja el Senda, que por qué la gente bebe tanto? Bueno, yo creo que hay un tema cultural en Chile con respecto al tema de la bebida y el tema de las celebraciones. Todas las celebraciones están asociadas a la bebida. Pero hay un grupo de los jóvenes que están consumiendo de forma muy riesgosa. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en París consumen la misma cantidad que nosotros, pero la consumen todos los días, pero en menos cantidad, una copa de vino diaria. En cambio, en Chile lo que está pasando es que en un día, como un día y medio, se consume lo mismo que consume otras personas. Entonces pasa a ser un tema de riesgo porque pasa a ser ebriedad. Y con la ebriedad hay mucho riesgo. Efectivamente. Ahora, dentro de todas estas cosas que ustedes están planeando, ¿cuáles son las metas que se han propuesto a través de esta campaña? ¿Qué quieren lograr? Bueno, primero que nada, sensibilizar y mostrar cuál es el problema real de lo que está pasando en Chile. Somos los mayores consumidores en América Latina. Y también mostrar el tema este que es el consumo intenso del drinking, que es 5 o más tragos en hombres y 4 más en mujeres, y que tenemos 2.097.615 personas declaran haber tenido al menos un episodio de embriaguez el último mes. O sea, 43,7% de quienes bebieron alcohol en el último mes se embriagaron. Y eso es peligroso. Yo creo que aquí hay que llamar la atención. Hay que tratar, o sea, hay que, a los padres, tratar de que los hijos no consuman alcohol antes de los 18 años. Yo sé que esto es un tema difícil porque los jóvenes están empezando a consumir a los 13 años. Desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. Y en octavo básico, por ejemplo, hablando del consumo intensivo de alcohol, el 63% de los estudiantes de octavo a cuarto medio declaran haber tenido al menos un episodio de embriaguez el último mes. 2 de cada 3 escolares reportan consumo intensivo en el mes. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar como familia, como sociedad, como cultura, a cambiar estos patrones culturales, porque nos va a cargar muchos más problemas, no solo el tema de accidentabilidad, sino que también enfermedades asociadas al tema del alcohol. Correcto. ¿Y qué me dices tú acerca de estos niños que vienen de familia donde ambos padres son alcohólicos? ¿Son qué? Alcohólicos, consumen alcohol habitualmente. Claro, lo que pasa es que ese es un modelaje. Si yo quiero que mis hijos no consuman, también tengo que demostrarles. No puedo decirles, es malo consumir alcohol si me emborracho cada cierto tiempo. Y eso es muy importante, cómo los padres adquieren también responsabilidad frente al hijo. Por ejemplo, las mujeres embarazadas no debiesen consumir. ¿Ah? Correcto, te estoy escuchando, sí. Las mujeres embarazadas no debiesen consumir, pero sí tenemos consumo con mujeres embarazadas. Entonces ahí hay que crear la conciencia de qué pasa con ese hijo que está por venir, porque el alcohol traspasa la placenta. O sea, ese niño, si tú te tomas una copa de vino embarazada, le estás dando alcohol al bebé, al embrión. Entonces es súper importante que de verdad nos preocupemos de los más chiquititos, y de verdad, o sea, no hay que penalizar el tema de que no hay que consumir nada de alcohol. Los adultos pueden consumir, pero lo normal es una copa de vino con la comida, pero no esta cosa de 5 tragos el mismo día, porque eso es embriagarse. Efectivamente. Oye, acá nos pregunta la señora Ivette Reyes, ¿dónde está el Senda en Puente Alto? ¿Alguna oficina, dato, porque tiene un problema con uno de sus hijos? Senda en Puente Alto, ¿tenemos el dato exacto? ¿O dónde pueden llamarte? Mira, dile que llame a la región al 25. Mira, que se lo vamos a averiguar y te lo mandamos. Me parece muy bien. Ya para que vaya directamente allá, porque ahí le pueden ayudar en todo lo que necesite. Ya, y la última pregunta que nos llega acá, un señor se llama Luis Gastón Mora. Hola, muy buenas tardes, soy profesor. ¿Cómo lo hago para poder acceder a material del Senda en mi curso, para mi curso, para hablar de este tema? ¿Él es de Puente Alto también? Sí, también que te vamos a mandar los datos del Senda para que puedas contactarlo, porque ahí nosotros tenemos material para trabajar con los alumnos, tanto alcohol como droga. Perfecto. Tenemos desde jardín infantil hasta cuarto medio. Perfecto, muchas gracias por el tiempo y la gentileza. Refuerza la idea al finalizar esta conversación. Mira, te voy a dar un número que tenemos para ayuda, para cualquier ayuda que se requiera del Senda Nacional, que es el 1412, que es el número Fonodroga, donde te pueden ayudar desde todas las consultas que han hecho, y también el tema de ayuda en caso de que tú estés imbuido en el alcohol o en el tema de drogas. Tú puedes llamar para pedir ayuda, porque ahí atienden personas especializadas, psicólogos y todo eso, y te van a hacer un acompañamiento y te van a derivar donde tú puedas ir y pedir ayuda. O sea, hoy tenemos atención, aprovechemos. Perfecto, muchas gracias por su tiempo y gentileza. De nada, muchas gracias a ti, y bueno, hagamos un tema de todos, porque esto es algo de todos. Todos somos chilenos y todos tenemos que preocuparnos de este problema que tenemos. Muchas gracias, hasta luego, gracias, buen día. Gracias, adiós. ¿Qué les pareció? Un tema que vale la pena reflexionar y pensar en casa.